olimpiadas. Puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la Castellana, agua fría por la mañana y alinear en el Unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y el que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. De la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa. Tenemos mucha información el día de hoy, pues todo lo que ha sucedido en España, en Europa en general, Champions League, o sea, tenemos los resultados de las semifinales, ya tenemos a los dos equipos que van a estar en la final, los dos son de Madrid, con eso les digo todo. Y bueno, es una sorpresa porque para los que recuerdan, hace 2 años, pues esa fue la misma final, fue el Atlético de Madrid contra Madrid y en una muy reñida final se la sacó en los últimos segundos el Real Madrid, empata primero al Atlético, lo lleva a tiempos extras y ganan su décima orejona, la Champions League de ese año. Y bueno, pues para los que piensan que todo momento tiene su revancha, pues aquí viene la oportunidad para que el Atlético de Madrid se cobre con creces lo que le quitaron hace 2 años. Ya veremos lo que pasó, porque fue muy interesante, los partidos fueron muy defensivos, o los 4 equipos estaban muy muy parejos, pongámoslo de esa forma, y por eso fue difícil. En uno de ellos se dio un empate en el marcador global, pero uno tenía la ventaja de haber marcado de visita y por eso es que pasa la final. Y en otro, en la otra semifinal, pues nada más hubo un gol en los 2 partidos. Y entonces con eso fue suficiente para que pase el Real Madrid a la final. Entonces, bueno, muy interesante todo esto. También tenemos los resultados del draft de la NFL, los playoffs de la NBA, el deporte de la pelota caliente, el béisbol. Tenemos cómo le están yendo los equipos ahorita en la liga profesional, en las ligas mayores de la MLB. Y bueno, Fórmula 1, el premio de Rusia, todo esto ocurre. Aparte que ya se nos está acabando la Liga MX y la Libertadores. La Libertadores que también se jugó y que ya tenemos a varios equipos clasificados para cuartos de final. Entre ellos, uno de los partidos que más me gusta pues es el de Pumas contra Independiente del Valle. Los dos equipos ya pasaron su serie, una contra los Pumas contra el Táchira de Venezuela. Y Independiente del Valle le gana a River Plate. Y bueno, con eso pues ya pasan estos dos equipos. Se van a enfrentar. Mucha suerte a los dos. Hoy está jugando Toluca contra Sao Paulo. Y vamos a ver si puede remontar estos 4 goles que le metieron en Brasil al Toluca. Que lo dudo mucho, pero pues por eso se juegan los partidos. Tenemos también un nuevo campeón en Inglaterra. Un nuevo campeón. No se daba ningún nuevo campeón desde hace mucho tiempo en Inglaterra. Es más, desde el 92 creo que nada más había 5 distintos clubes que habían ganado la liga, la Premier League. Y ya tenías un nuevo campeón, un Cinderella, un Cenicienta, un equipo Cenicienta. ¿Por qué? Porque hace un par de años vino de la tercera división de Inglaterra, así como lo escuchan, y ahora son los campeones de la liga más competitiva en todo el planeta. Entonces, bueno, pues vamos primero a la liga BBVA en España, la liga de primer nivel de fútbol en España. Y pues muy buenos resultados, muy pegaditos a lo que se necesitaba, pero es suficiente. El Málaga le gana 3-1 al Levante. El Villarreal le gana 2-0 al Valencia. El Villarreal sigue caliente, ya se clasificó totalmente a Champions, o bueno, a un playoff de Champions, con los puntos que ha ganado últimamente. El Getafe le gana 2-0 al Deportivo Coruña. Español le gana 1-0 al Sevilla. Athletic Club le gana 2-1 a Celta de Vigo. Granada le gana 3-2 a Las Palmas. Barcelona le gana 2-0 al Real Betis, así como lo escuchan. Fue un partido difícil para el Barcelona de nuevo, pero mientras ganen, eso es todo lo que cuenta, ¿no? También en el de Atlético de Madrid apenas le gana 1-0 al Rayo Vallecano y se le estaba acabando el partido y apenas anotaron. Igual Real Madrid a la Real Sociedad le gana 1-0. Y como dije, bueno, el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, debo de mencionar, le gana 1-0 al Real Sociedad de Vela, de Carlos Vela, el mexicano. Sporting de Gijón le gana 2-0 al Eibar. Y con esto la tabla queda de la siguiente forma. El Barcelona sigue en primer lugar, aferrado a esos 85 puntos que lo tienen en primer lugar. Ya nada más quedan 2 partidos. Y el Barcelona jugará uno de ellos contra el Español. Entonces, muy buena suerte al Barcelona. Esperemos que sea vuelva el campeón. Y pues va a ser como pues un premio de consolación, porque ya no están en la Champions y sus dos perseguidores sí están. El Atlético de Madrid está en segundo lugar con 85 puntos y el Real Madrid en tercero con 84 puntos. De ahí se viene el Villarreal con 64 y ven la diferencia, 20 puntos entre Real Madrid y Villarreal. Y en el quinto lugar, ya disputando puestos de Europa League, está el Athletic Club con 58 puntos, Celta de Vigo con 57 y Sevilla con 52. Cierran los equipos que jugarían Europa League la temporada que viene. Después se viene el Málaga con 45, Valencia, Las Palmas, Real Sociedad, Eibar, Real Betis, Español, Deportivo La Coruña, Granada, Rayo Vallecano. Y en puestos de descenso está Sporting de Gijón, Getafe y Levante. Que bueno, Levante ya está descendido, ya no puede sumar suficientes puntos con los dos partidos que le quedan como para salir del último puesto. Y con esto pues ya está descendido, aunque todavía va a jugar 2 partidos más. Entonces los partidos que se vienen para la jornada 37, aparte del de Barcelona Español, son Celta de Vigo contra Málaga, Eibar contra el Real Betis, Getafe contra Sporting de Gijón, Las Palmas contra el Athletic Club, Levante contra el Atlético de Madrid, Real Madrid contra Valencia, Real Sociedad contra Rayo Vallecano, Sevilla contra Granada y Villarreal Deportivo La Coruña. Y el que se antoja calientito va a ser el Real Madrid contra Valencia. Valencia venía levantando muy, muy fuerte. Pierde su último partido con el Villarreal, es cierto. Pero antes de eso había ganado 3 y empatado 1 de sus últimos 5. Aparte de la derrota que acaba de sufrir. Entonces Valencia tratará de pasar al Málaga en el octavo puesto. Si es que gana, si es que puede sacarle un punto por lo menos al Real Madrid. Aunque se antoja difícil porque el Real Madrid está tratando de sumar todos los puntos que le quedan en esta temporada para poder alcanzar al Barcelona. El Barcelona pues obviamente gana sus 2 partidos que le quedan y es campeón. Y pues eso es todo lo que se tiene que decir sobre esto. ¿Por qué? Porque realmente no importa que haga ni el Atlético de Madrid ni el Real Madrid si el Barcelona sigue ganando sus partidos. ¿Cómo debe de ser? Digo, o sea, ya tuvo los descalabros que tuvo en esta temporada. Fueron seguidos, sí, pero yo creo que ya aprendieron, ya están más descansados. Esta semana, por cierto, es la primera semana desde hace mucho tiempo que el Barcelona no tenía que jugar entre semana. Bueno, esta y la pasada, porque no tenían partido de Champions, entonces pues ya están más descansados, ya se les nota un poquito ese descanso. Y su último partido va a ser contra Granada. Entonces, si pueden sortear el derbi de su ciudad con el Español, es muy probable que sean los nuevos campeones de la liga en España. Bueno, pues vámonos después de esto a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Entonces, el Werder Bremen le gana 6-2 al Stuttgart. Bayer Leverkusen le gana 2-1 a Hertha Berlín. Y con esto, el Chicharito es nombrado el MVP de esta jornada 32 en Alemania. Así como lo escuchan, el buen Chicharín. Después el Bayern y el Mönchengladbach empatan 1-1. Eintracht Frankfurt le gana 2-1 al Darmstadt. Esto, pues, mucha suerte para nuestro jugador Marco Fabián, que está allá y que desesperadamente necesitan estos puntitos para salirse de los últimos puestos. El Dortmund le gana 5-1 al Wolfsburgo. Schalke le gana 3-1 al Hannover. Hoffenheim le gana 2-1 al Ingolstadt. Mainz y Hamburgo empatan a 0, igual que Augsburgo y Colonia empatan a 0. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Bayern con 82 puntos está muy cerca ya de ganar un título de nuevo. Todavía le falta un puntito más, me parece, para que se pueda convertir en el nuevo campeón, bueno, en el campeón de esta temporada en la Bundesliga. Le sigue Dortmund en segundo lugar con 77 puntos. Bayer Leverkusen con 57 está en tercero. Y Mönchengladbach con 49 cierran los puestos de Champions League. Que Mönchengladbach jugaría un playoff para poder entrar. Después en quinto lugar está el Hertha Berlín con 49 puntos. Schalke con 48 está en sexto. Y Mainz con 46 cierra los puestos de competencia europea. Pues se viene el Colonia, el Ingolstadt, Wolfsburgo, Hamburgo, Augsburgo, Hoffenheim, Darmstadt, Werder Bremen. Y en puestos de descenso todavía sigue el Eintracht Frankfurt con 33 puntos, a diferencia de 34 el Werder Bremen, que es el equipo más cercano a ellos en la 15ª posición. Ellos están en la 16ª, entonces pues necesitan ese puntito. Igual que el Stuttgart, háganme el favor, está en 17º lugar y con 33 puntos pues intentará conseguir un par de puntos para poder pasar al Werder Bremen. El Hannover está con 22 puntos ya relevado, ya descendió de, bueno, pues descendió a la segunda división de la liga alemana. Bueno, esto es la, bueno, los partidos que se vienen para la jornada 33. Colonia se enfrenta al Werder Bremen, Eintracht Frankfurt se enfrenta al Dortmund, Hamburgo se enfrenta al Wolfsburgo, Hannover al Hoffenheim, Hertha al Darmstadt, Ingolstadt al Bayern, Mönchengladbach al Bayer Leverkusen, Schalke al Augsburgo y el Stuttgart al Mainz. Pues esto es todo por la Bundesliga. Vamos rápidamente a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. En Francia se jugó la jornada 36 y los resultados son los siguientes. Marseille le gana 1-0 a Angers. Lyon le gana 2-1 al Ajaccio. Caen y Bastia empatan 0-0. Lille le gana 1-0 al Orient. Mónaco le gana 3-2 a Wingham. Reims pierde 2-3 con Montpellier. Troyes pierde 2-4 con Bordeaux. Saint-Étienne y Toulouse empatan 0-0. Nantes le gana 1-0 a Niza. Y PSG le gana 4-0 a Rennes. Y con esto la tabla se de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 89 puntos. Seguido en segundo por Lyon con 62 puntos. Obviamente el PSG ya es campeón y ya se los había dicho antes. Mónaco en tercero está en puestos de Champions. Jugaría un playoff, pero está ahí con 62 puntos igual que Lyon. Después se viene en cuarto lugar Saint-Étienne con 58 y Niza con 57. Cierran los puestos de competencia europea. Después se vienen Lille, Rennes, Angers, Nantes, Caen, Montpellier, Bordeaux, Marseille, Bastia, Wingham, Lorient, L'Ajaccio. Y pues de descenso está Reims, Toulouse y Troyes, que ya está descendido. Entonces, esta es la tabla. Y los partidos para la jornada 37 son los siguientes. Bastia se enfrenta al Angers, Bordeaux se enfrenta al Lorient, L'Ajaccio al PSG, Lille a Wingamp, Lyon contra el Mónaco, Marseille contra Reims, Montpellier contra Rennes, Nantes contra Caen, Niza contra Saint-Étienne y Toulouse contra Troyes. Bueno, pues rápidamente a la Premier League, y como les estaba diciendo al principio del programa, pues ya tenemos un nuevo campeón, es el Leicester, o el Leicester, y pues felicidades al equipo. Yo estaba viendo los videos de cómo, porque ganaron el campeonato sin jugar, ganaron su partido, no, empataron su partido con Manchester United, y después viendo el otro partido que dependían si eran campeones o no todavía, empata el otro partido, me parece que era Tottenham, sí, con Chelsea empataron. Y con eso fue suficiente para que ellos sean los nuevos campeones. Y pues fue una celebración total, con mucha gente del medio del fútbol escribiéndoles, felicitándolos porque habían logrado algo que ellos nunca habían hecho en su historia. Y que muy pocos pequeños equipos pueden llegar a soñar con hacer, que es ganar la Premier League. Y entonces con eso, vámonos a los partidos. El Chelsea y el Tottenham empatan 2-2. Southampton le gana 4-2 al Manchester City. Manchester United y Leicester empatan 1-1. Swansea le gana 3-1 al Liverpool. Arsenal le gana 1-0 al Norwich. Everton le gana 2-1 al Bournemouth. Newcastle trata de salir de ese puesto de descenso ganándole al Crystal Palace para involucrarlo en el descenso 1-0. Stoke y Sunderland empatan 1-1. Watford le gana 3-2 a Aston Villa y West Ham le gana 3-0 al West Brom. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Leicester ya es campeón con 77 puntos. Tottenham está en segundo puesto con 70 y Arsenal con 67 cierran los puestos, bueno, y Manchester City con 64 puntos en cuarto lugar cierra los puestos de competencia Champions para el siguiente año. Y después viene el Manchester United en quinto y West Ham, bueno, Manchester United con 60 puntos y West Ham con 59 cierran los puestos de competencia europea. Después se viene Southampton, Liverpool, Chelsea, Stoke, Everton, Watford, Swansea, West Brom, Bournemouth, Crystal Palace, Newcastle, que ya sale de puestos de delegación, bueno, de descenso, ya está en el 17º puesto. Y en los puestos de descenso está Sunderland, Norwich y Aston Villa, que ya descendió, aunque todavía juega. Entonces, Sunderland tiene 32 puntos, Newcastle tiene 33. Me parece que quedan 2 partidos por jugar. Hay unos el Sunderland le falta un partido más que jugar, entonces tiene esa ventaja de tener un partido más, pero ya es buena noticia para el Newcastle, que también jala un poco hacia estos puestos al Crystal Palace, que se queda con 39 puntos en 16º puesto. Los partidos que vienen para la jornada 37 son los siguientes: Norwich se enfrenta a Manchester United, Aston Villa al Newcastle, Bournemouth al West Brom, Crystal Palace al Stoke, Sunderland al Chelsea, West Ham al Swansea, Leicester a Everton, Tottenham contra el Southampton, Liverpool contra Watford y Manchester City contra Arsenal. Pues esos son los partidos en la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a la Serie A, donde el Napoli, como les había dicho la semana pasada, ya es campeón nueva el Napoli. Ya se me está cruzando los cables. La Juventus, mi Juve, la Vecchia Señora, ya son campeones otra vez de la Serie A, su quinto campeonato seguido. Y pues felicidades a ellos, su Scudetto número, el quinto en fila. Creo que ya tienen como 30 y tantos ganados en su haber de todos los años. Bueno, entonces pues vámonos a los resultados de esta jornada 36 que se acaba de dar este fin de semana. El Napoli le gana 2-1 al Atalanta, Roma le gana 3-2 al Génova, Lazio le gana 2-0 al Inter, Frosinone y Milán empatan 3-3, igual que Empoli, Bolonia empatan 0-0, Palermo le gana 2-0 al Sampdoria, Sassuolo le gana 1-0 al Verona, la Juve le gana 2-0 a Carpi, Chievo y Fiorentina empatan 0-0 y Torino le gana 5-1 a la Udinese. Y con esto la tabla se de la siguiente forma: la Juve con 88 puntos ya no lo alcanza, Napoli con 76 está en segundo puesto, pero ya lo están cazando. Viene aquí atrasito de ellos, viene la Roma con 74 puntos, que quieren quedarse con ese puesto de Champions asegurada con Napoli y van a intentar arrebatarle ese puesto al Napoli. Entonces el Inter viene en cuarto lugar con 64 puntos, la Fiore cierra los puestos de competencia europea con 60, pues viene el Sassuolo, AC Milan, Lazio, Chievo, Torino, Empoli, Génova, Bologna, Atalanta, Sampdoria, Udinese, Carpi. En puestos de descenso está el Palermo, Frosinone y el Verona, que ya descendió, aunque sigue jugando sus 2 partidos que le quedan. Y como ustedes sabrán, pues la Juve sigue en un plan gigante. Han ganado 25 de sus últimos 26 partidos. O sea, están muy gruesos. Y creo que el partido que no ganaron lo empataron. Entonces ustedes díganme si eso no es una buena temporada. Bueno, los partidos que se vienen: el Inter se enfrenta al Empoli, Bologna se enfrenta al AC Milán, AS Roma se enfrenta al Chievo, Atalanta se enfrenta al Udinese, Carpi al Lazio, Fiorentina al Palermo, Frosinone al Sassuolo, Sampdoria contra el Génova, Torino, Napoli y Juve se enfrenta a la Verona. Y con esto cierra la jornada 36 del Calcio, la Serie A, la Serie A italiana. Bueno, con esto pues damos por dicho todas las ligas principales aquí en Europa. Ahorita que regresemos de un pequeño, de una pequeña pausa musical, pues les daré las noticias sobre la Eurocopa, que ya se vienen los Juegos Olímpicos, pero sobre todo pues los resultados, por ejemplo, de en la Liga MX, que ya se pone candente, ya nada más queda un partido para ver quién se mete. Hay tres equipos peleando por ese último puesto. Está Cruz Azul, está Tigres, que juegan, el Cruz Azul y Tigres juegan un partido entre ellos, y Pumas es el otro que pues, se podría meter si llegaran a empatar y ellos le ganaran al América en su partido del domingo. Por eso va a estar muy interesante. Bueno, también tengo Champions, aunque ya les dije más o menos todo lo que pasó, pero les voy a dar un poquito más de reseña de cómo estuvieron los cuatro partidos que se jugaron. Y bueno, todo lo que es interesante sobre la Champions, también sobre el draft, todo eso ahorita que regresemos de esta pequeña pausa musical. Quédate, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y aquí te queremos en sintonía de Sexy Love Radio. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Besando una mujer en el campo, te vi besándola cerca del mar. También

creada para él. Maniquí de porcelana provocándole. No te va a servir de nada ni el perfume ni el carmín. Maniquí de porcelana, me das lástima. Coqueta, siempre tras él, siempre tras él, noche y día. Gata en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra. Sueñas con él, se te nota. Tu descaro es total, ¿qué más te da lo que yo le amo? Este hombre no se toca, más allá de tonterías. Sepérate de una vez por todas. Este hombre no se toca, te lo juro, amiga mía. Defenderé su amor como una loca. Este hombre en la noche con 36 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y pues seguimos con lo que estaba diciéndoles de los resultados en Europa. Pues hay varias competencias que siguen, competiciones que siguen en plena marcha. Una de ellas es la Copa del Rey en España. Ya tenemos a los finalistas, que es el Barcelona y el Sevilla, que están esperando para jugar el 22 de este mes. Es un juego que se juega en Madrid este año, y los jugadores y el grupo técnico de Barcelona se han quejado de la hora que fue instituida a arrancar para las 9:30 o 10:30 de la noche en Madrid, y eso va a forzar a que los jugadores y el Barcelona se tengan que quedar a dormir ese día en Madrid. Y bueno, pues ahora sí que yo creo que están tan acostumbrados a tener que irse corriendo al siguiente partido que no se dan cuenta que ya para esas fechas no tienen otras competencias. Por lo menos yo que yo sepa, ¿no? Tal vez haya otro raciocinio tras la queja que impusieron, pero de todas maneras lo pusieron a esa hora para que mayor cantidad de gente en España pueda ver el partido. Y bueno, pues así es la cosa. Ni modo, Barcelona y Sevilla se enfrentan en lo que va a ser una de las tres copas que se puede llevar Barcelona este año. Una es la Copa del Rey, otra es la Liga y la Supercopa, si es que llegan a ganar la Copa del Rey, es otra de las copas. Bueno, entonces sigamos con lo que es la Europa League, que también ya llega a su fase final. Ya comenzaron las semifinales el 28, la semana pasada, el jueves. El Shakhtar se enfrentó al Sevilla y empataron 2-2. En otro partido, el Villarreal le gana 1-0 a Liverpool. Y con esto, pues tenemos los partidos de vuelta mañana. El Liverpool se enfrenta al Villarreal en Liverpool. Y Sevilla se enfrenta al Shakhtar en Sevilla. Y con esto, pues tendremos a los dos finalistas de la Europa League. Buena suerte a los equipos de España, sobre todo al Villarreal, donde Dos Santos, uno de los mexicanos de nuestra selección, está jugando y puede ser muy decisivo su participación en ese partido. Después vámonos a la Copa de Francia. La Copa de Francia, que no es lo mismo que la Copa de Liga de Francia, pero en esta tenemos también otra final, que es el PSG contra el Marseille, y esta final se va a jugar el 21 de este mes. Y bueno, como ya sabemos, el PSG está imparable en Francia y esperemos que ellos sean los que salgan vencedores. Después de ahí, pues vámonos a la FA Cup en Inglaterra, donde ya también tenemos a los finalistas. Después de unas semifinales muy agitadas, el Manchester United le gana 2-1 al Everton la semana pasada, y Crystal Palace le gana 2-1 al Watford para pasar a una gran final, Crystal Palace contra el Manchester United, que se realizará el 21 de mayo y va a ser muy importante para los dos equipos, porque serán lo único que vean de silverware, como le dicen aquí en Estados Unidos este año. Bueno, y en Inglaterra también le dicen así, las charolas, como diríamos nosotros en México. Entonces, pues eso, estén muy pendientes, sobre todo tú, Patricio, si estás escuchando, pues suerte a tu equipo, el Crystal Palace. También a Luis Van Gaal, mucha suerte, porque si no ganas este partido, estate seguro que te quedas sin trabajo el día siguiente. Bueno, de ahí nos vamos a Italia, donde se juega la Copa Italia. Ya están los dos equipos en la final. Se va a enfrentar la Juventus contra el AC Milan. En las semifinales, la Juve le gana 3-1 al Inter. Y en la otra final, el AC Milan le gana 5-0 a la Alessandria. Y con esto, pues, ellos dos se enfrentan, el AC Milan se enfrenta a la Juventus el 21 de mayo de este mes. Bueno, obviamente este mes. Entonces, les decía que ya se viene la Eurocopa. Se va a poner calientita la cosa. Ya tenemos los partidos, aunque no comienza hasta dentro de un par de meses. Todavía le falta un poco para que se realice estos partidos en Francia este año. Y bueno, como sabemos, pues los primeros partidos se juegan en el siguiente mes, en junio. Empiezan el 10 de junio con el partido Francia contra Rumanía. Entonces, bueno, para los que les gusta la Eurocopa, pues ya se vienen. Los grupos son los siguientes. En el grupo A está Francia, Suiza, Rumanía y Albania. Grupo B, Rusia, Eslovaquia, Inglaterra, Gales. Grupo C, Polonia, Alemania, Irlanda del Norte, Ucrania. Grupo D, República Checa, Turquía, Croacia, España. Grupo E, Suecia, Italia, Bélgica, Irlanda. Grupo F, Austria, Portugal, Islandia, Hungría. Y en el grupo... Esos son todos los grupos para la Eurocopa. Bueno, pues rápidamente entonces les voy a decir sobre la Champions League. Los dos partidos que se vieron ayer y hoy. Ayer se jugó un partidazo entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich. Un partido que necesitó de todo el esfuerzo del Atlético para poder pasar, empatados en el global. Habían ganado 1-0 en su primer partido. Ganaron 1-0 en el Calderón, en España. Y entonces salir a Bayern, a su Fútbol Arena, allá en München, en Múnich, en Alemania. Pues nada más necesitaban empatar o que no perdieran por más, anotar un gol, esa era la idea. Si es que el Bayern Múnich iba a anotar, ellos nada más necesitaban un gol básicamente, y forzarían a que el Bayern Múnich tuviera que anotar 3 goles. Entonces, pues así se fue, se fueron a plantar allá. Fue un partido muy, muy, bueno, peleado, pero realmente dominado por los pases exactos del Bayern Múnich hasta la última hasta el último tercio de cancha, que fue muy, muy defendido por el Atlético de Madrid. Y el marcador final fue 2-1, ganando el Bayern Múnich. Iban ganando 1-0 cuando se marcó un penal en la primera mitad, que hubiera sido suficiente si lo anotan para pasar, obviamente con el último gol que anotan en la segunda mitad, pero fallan en el penal, es parado por el portero, y con esto pues se salvó el Atlético de Madrid. Se van a la segunda mitad, y en la segunda mitad, en un contragolpe, los agarran mal parados y le meten el 1-1. El Atlético de Madrid le mete el 1-1 al equipo de Bayern Múnich de Pep Guardiola. Pep Guardiola se vio un poco frío al no hacer más cambios, pero su equipo estaba jugando muy bien y creo que no lo quería cambiar el funcionamiento, y es por eso que dejó a los que estaban, bueno, a la mayoría, y no fue suficiente. Me anotaron un gol, Lewandowski anota un gol, el primer gol, bueno, eso puso el marcador 2-1, y todavía el Atlético de Madrid tuvo un penal que fue señalizado a su favor, y también fue parado por Neuer, el portero del Bayern Múnich, y con esto queda el marcador final de 2-1, y en el marcador global quedan 2-2, y con esto pasa el Atlético de Madrid a la final. Hoy se jugó otro partido que había quedado empatado 0-0 cuando se jugó en Manchester, quedaron 0-0, y se jugó la segunda pierna en Madrid, y el Real Madrid le gana 1-0 al Manchester City en un partido también muy cerrado. El Manchester City jugó como podían jugar, de la única forma que podían jugar, y les faltó un poco de imaginación en la segunda mitad para poder meter un gol. Un gol los hubiera metido en la final por el gol de visitante, y sin embargo no pudieron anotar ese gol. El gol del Real Madrid fue en una descolgada de Bale, que la desvía, bueno, que tira un centro y la desvía uno de los defensas del Manchester City, y con esto se mete a la portería, al ángulo realmente, en un extraño gol, pero pues se lo damos bueno a Bale, que hizo la jugada y que ha estado en muy buena forma últimamente. Y con esto pues ya se viene la final, hasta el 28 de este mes. Es un solo partido, se enfrenta el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Me parece que va a ser en Milán este año, en San Siro. San Siro es, quiero decir que es donde juega el Milán, el AC Milán, pero bueno, el chiste es que es en Italia y tiene dos equipos europeos, de España, obviamente europeos. Y pues se repite la misma final que hace 2 años. Estos dos equipos se enfrentaron, ganó el Real Madrid, y ahora le toca la ventaja de traer esa motivación extra al Atlético de Madrid, de poder vengarse de lo que sucedió hace 2 años. Pues mucha suerte a los dos equipos. El Real Madrid va por su 11ª orejona, si es que la llegan a ganar. Y pues suerte a los dos. Yo pienso que será cuestión de ver quién lo quiere más. Bueno, pues vámonos entonces a la Liga MX en México, donde se vivieron muchas emociones esta jornada 16ª, que es la penúltima y que se jugó este fin de semana. El Guadalajara le gana 2-1 a Dorados, y con esto aseguró su pase a Liguilla. Cruz Azul le gana 2-0 al Toluca, y con esto agarra el último puesto de Liguilla, hasta no ver lo que pasa en la última jornada. Ellos nada más necesitan empatar y que no gane Pumas, o también se puede dar otra combinación, pero lo más seguro es que si ganan o empatan, bueno, si ganan, ya están dentro. Atlas le gana 3-0 a Chiapas. Morelia le gana 3-2 a Santos Laguna. León y Pachuca empatan 0-0. Los Tigres empatan 0-0 con Veracruz. América empata con Monterrey en un muy buen partido, 3-3, el primer lugar contra el segundo. Tijuana y Puebla quedan 0-0. Y Querétaro le gana 2-1 a los Pumas. Con esto lo sacaron de la última, bueno, el último puesto para la liguilla. Y que la tabla queda de la siguiente forma: los primeros 7 ya están clasificados a la liguilla. Monterrey con 37 está en primero, seguido por el América con 28. Pues viene el Pachuca con 27, León con 27, Santos Laguna con 27 hasta el quinto, Guadalajara con 25 en sexto, Morelia con 25 en séptimo y Cruz Azul con 22 es el octavo puesto. Después se viene Tigres con 21 puntos en noveno, Pumas con 21 en décimo y ya eliminados de la liguilla está Toluca con 19, Querétaro con 19, Puebla con 19, Tijuana, Dorados, Veracruz, Atlas y Chiapas. Un pobre desempeño de Chiapas, aunque dígase no le han estado pagando a su equipo. Y bueno, pues ahí están los resultados de lo que pasa cuando no le pagan a los jugadores. Están en el último lugar. Y eso que Atlas ha tenido una temporada del olvido con 13 puntos apenas. Bueno, ¿cómo están los partidos para la última jornada? La jornada 17, donde se decidirá el último puesto de liguilla. Veracruz se enfrenta al Morelia, Santos Laguna contra el Guadalajara. Y aquí está el partido clave: Cruz Azul contra Tigres. Tigres se puede meter si le gana al Cruz Azul. Es la única forma en que entran directamente. Toluca y Monterrey se enfrentan en otro partido. Pachuca, Chiapas, Atlas, Tijuana, Dorados contra León. Y en el único partido que también significa algo todavía, Pumas, América y Puebla, Querétaro. Como les había dicho, Pumas puede clasificarse si es que empatan el Cruz Azul y Tigres y ellos le ganan al América. Bueno, pues eso es todo por la Liga MX. Como ya habrán sabido, el América ganó el torneo, la final de la Conca Champions. Ganó su segundo partido en el Azteca 2-1 y con esto un global de 4-1 sobre Tigres. Y con esto ellos son los que van a representar a México en el club, en el Mundial de Clubs que se juega al final del año. Bueno, pues eso es todo por el fútbol. Todos los resultados, todo lo que ustedes quieren escuchar del deporte más, pues qué será, el que amamos más todos los seguidores del soccer o del fútbol, como usted le quiera decir, ¿no? Y bueno, pues vámonos a lo que es el boxeo. Ya se espera la pelea entre Canelo y Khan. Este viernes es el pesaje. Y pues este fin de semana van a pelear el sábado por la noche en una muy buena pelea. Todos dicen que esto puede ser una pelea a la pelea que están buscando todos. Una pelea que no se ha dado hasta ahorita, que se ha tratado de manejar, que está difícil que se dé, pero Golovkin quiere pelear contra Saúl Álvarez, el Canelo. Y pues ya veremos si se da esto. Por lo mientras, lo que sí sabemos es que este fin de semana pelea, si dan el pesaje, Khan y el Canelo. Bueno, pues eso es todo por esa parte. Como les había contado, este fin de semana, empezando el jueves, fue el draft de la NFL, el fútbol americano de primer nivel en Estados Unidos. Y esto es donde escogen cada equipo, escoge jugadores colegiales, saliendo pues derechito de del colegio tienen la oportunidad de agregarlos a sus filas. Y es un sorteo, es un programa muy, muy exquisito que se ha dado todavía más. Le han ido aumentando sesiones, le han ido aumentando que ahora la alfombra roja. Ya no saben qué agregarle al draft, pero bueno, ya se dio. Y pues los jugadores que fueron escogidos en primero y segundo lugar fueron los quarterbacks Jared Goff y Carson Wentz. Jared Goff se va a los Rams, que es el quarterback de California, se va con los Rams de Los Ángeles. Y las Águilas escogieron a Wentz Carson, que viene de North Dakota State, que es el primer quarterback escogido de una división inferior a la NCAA, que es donde juegan las universidades más poderosas. Y es la primera vez que es escogido tan alto desde 1978. Entonces, pues buena suerte a este jugador. Nunca realmente yo he escuchado que se ocupe un quarterback de esa, bueno, de esta otra división que se llama FSA, tan alto. Y estos dos equipos, las Águilas y los Carneros de Los Ángeles, dieron mucho a cambio para poder tener estos dos jugadores en sus filas. Después los Cargueros o los Chargers de San Diego escogieron a Joey Bosa de Ohio State como su jugador estrella la defensa. En cuarto lugar escogieron los Cowboys, que escogieron al corredor de Ohio State, Ezekiel Elliott. Y con esto los jugadores de Ohio State rompieron un récord en la primera ronda de más jugadores escogidos dentro de los primeros 20. Un récord que ellos mismos tenían. Y tuvieron a 5 jugadores en total entre los primeros 20. Con eso les digo que el programa de Ohio State está muy, muy bien. Muy bien entrenado, muy bien físicamente. Es por eso que los jugadores fueron escogidos tan... Pues básicamente los entrenan desde el primer día para llegar a ser profesionales, y eso se los venden desde que salen de high school, desde la preparatoria. Bueno, para reclutarlos obviamente, para que entren a Ohio State. En quinto lugar, los Jaguares escogieron a Jalen Ramsey. Es un cornerback de Florida State. Después Ravens escogieron en sexto a Stanley Roney, o Ronnie Stanley, de Notre Dame, que es un tackle ofensivo. Los 49 escogieron a DeForest Buckner de Oregon con la séptima. Los Titanes escogen a Jack Conklin, un tackle ofensivo de Michigan State. Los Osos escogieron a... Los Titanes y los Osos mejoraron su posición para poder escoger a estos jugadores que les estoy mencionando. ¿Y por qué lo hicieron? Ahorita les digo. Los Osos escogieron a Leonard Floyd, que era un linebacker de Georgia. Y lo hicieron así porque tenían que ganarle el puesto a los Gigantes, que iban a escoger con el décimo puesto. Y pensaban escoger a Leonard Floyd. Y no pudieron. Bueno, y también querían a Jack Conklin, pero también los Titanes se les adelantaron. Y con esto los Gigantes escogieron a Eli Apple, un cornerback de Ohio State, con su selección número 10. Ya de ahí, pues ya se vienen los Bucaneros, que escogieron a Hargreaves Vernon. Vernon Hargreaves, cornerback. Los Santos escogieron a Sheldon Rankins, un tackle. Los Delfines pararon lo que era una pesadilla para Laramie Tunsil, un tackle ofensivo de Mississippi, que se supone que iba a ser la primera selección colegial. Y sin embargo se descarriló por algo que sucedió horas antes del draft. Alguien se metió a su cuenta de Twitter y pusieron una foto de él fumando marihuana en una máscara de estas de la guerra antigás. Bueno, para él era para gas. Y con esto todos los equipos empezaron a asustar, empezando con el número 3 que podría haber escogido, que eran los Cargadores. Y Llegó hasta el número 13, o sea que es Bienvenido a los Delfines, que bueno, que se metieron a ese puesto gracias a las Águilas y escogieron a un buen equipo sin querer, ¿no? O sea, escogieron a un buen jugador, perdón, sin querer, porque no esperaban que cayera hasta ahí el Armington. Pero bueno, tienen un buen corredor, a un buen tackle ofensivo. Y buena suerte a los Delfines este año que la van a necesitar. Pues vienen los Raiders, que escogieron a un safety en Carl Joseph. Y los Browns, que escogieron a Corey Coleman como receptor abierto de Baylor. Pues otras, aparte de esto, aparte de que pues los Browns no escogieron a un jugador muy increíble con la 15ª selección, pues ya el resto de la primera ronda se dio más o menos como esperaba todos. Todos los equipos que estaban escogiendo, escogieron normalmente. Pero había ciertos jugadores, ciertos equipos que seguían buscando mejorías de posiciones. Uno de ellos fueron los Redskins. Fueron los Tejanos, que le cambiaron su puesto 21, que le pertenecía a los Redskins, se lo cambiaron. Ellos tenían el número 22 y nada más para escoger delante de los del Redskins, un solo puesto cambiaron para escoger a Will Fuller como su receptor abierto de Notre Dame. Supongo que para ellos ese era el jugador que ellos esperaban y no querían que Redskins por algún motivo fueran a escoger a su jugador. Otra cosa que sucedió, que fue bastante notoria, fue en el número 26, en el puesto 26, los Seahawks. Tenían la posición para escoger y estaban tratando de encontrar otro equipo con quien cambiar esa posición. Y los Broncos le ganaron en una pelea férrea por el número 26 a los Cowboys, que los dos querían meterse en el número 26 para escoger al quarterback Paxton Lynch de Memphis en ese puesto. Y los Broncos le ganan la partida y seleccionan a Paxton Lynch con ese puesto. Entonces, pues otra fue de esas cosas que vimos que sucedió. Los 49ers en el puesto número 28, o sea que se bajaron donde estaban, cambiaron con los Chiefs. Ellos escogieron a Garnett Joshua, que es un guard, un liniero ofensivo de Stanford. Y bueno, estuvo muy emocionante la primera ronda. También hay jugadores que se deslizaron hasta la segunda ronda. Uno de ellos fue Jack Miles Jack, que todos esperaban que fuera una de las primeras selecciones, hasta que tuvo un problema con la rodilla y al ser investigada esa fractura que tuvo, se descubrió que aunque ya ha sanado, va a necesitar una cirugía posterior, una microcirugía. Y eso es lo que le preocupó a muchos equipos, que decidieron no tomar ese problema. Y bueno, también se quedaron con las manos vacías, porque los Jaguares los cogen en el 5º puesto de la segunda ronda. Y con esto, los Jaguares son los que agarraron a los dos mejores jugadores defensivos que existían en el draft, a Jack Miles y a Ramsey. Mucho más que emoción. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regreso con más del draft. Que pasión. Estás escuchando lo mejor de deporte con Ravi. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Amarte como te amo es complicado.

9 de la noche con 11 minutos y seguimos con lo mejor del deporte con Rabbit. Les estaba hablando de las selecciones de draft en la NFL. Hay muchas selecciones que se pueden decir riesgosas. Está, por ejemplo, en la segunda en ronda, los Cowboys escogieron a un jugador llamado Jalen Smith, que es un linebacker de Notre Dame. Era considerado uno de los mejores jugadores en este draft hasta que se lastimó en el Fiesta Bowl, en donde participaba con su equipo Notre Dame en contra de, curiosamente, de Ohio State. Y en una jugada con su futuro jugador o su compañero de equipo, Ezekiel Elliott, se lastimó una de sus rodillas y puede ser que se pierda todo el... toda la temporada 2016 en recuperación de lo que fue un... Básicamente se fregó los dos tendones de la rodilla. Y tendrá que ver si no hay pues daño a un nervio que está ahí entre los dos tendones. Y como... pues básicamente los Cowboys tomaron este riesgo porque era muy buen jugador. Y porque su médico profesional, el médico que tienen ahí en el equipo, fue el que realizó la operación y aseguró que puede sanar bien este jugador, que tal vez no vea ningún partido para el 2016. Y por eso fue arriesgada y al mismo tiempo pasaron y no escogieron a Miles Jack, que se fue a los Jaguares por un problema similar con su rodilla, con un problema que puede ser que en el futuro no juegue más de 2 o 3 temporadas máximo por lo que le está pasando a su rodilla. Puesto ligeramente es que se le está separando los tendones de la rodilla y que tal vez tenga que ser reconstruida, aparte de que ya tuvo una operación en esa rodilla. Entonces, por eso estos dos jugadores se encontraron, los escogieron los Cowboys en el tercer puesto de la segunda ronda y los Jaguares escogieron a Miles Jack con la quinta posición en la segunda ronda. Es por eso que se vinieron hasta la segunda ronda. Hay otros jugadores que también se deslizaron y nadie sabía por qué. Estaban, por ejemplo, los jugadores de Alabama, Reggie Ragland, que se fue hasta el número 10 a los Bills en la segunda ronda, y su compañero de equipo O'Shawn Robinson, que salió hasta el número 15 a los Lions, después de un corredor de su mismo universidad, Derrick Henry, que se fue a los Titanes en la selección número 14. Entonces hubo muchos jugadores que esperaban ser llamados, pero sobre todo estos dos que les he mencionado al principio estaban realmente molestos por no haber sido llamados dentro de la primera ronda. Pero pues recordemos que hay 7 rondas de este concurso, de esta selección colegial que hacen. Entonces ser el número 33, 34, 34 y 36 para Miles Jack pues no significa mucho a comparación de el último jugador que le llaman Mr. Irrelevante. Ese es el jugador número 216, me parece, que es escogido ya al final. Es el último jugador escogido y así le llaman así cariñosamente en la NFL. ¿Y qué es lo que nos deja el draft? Bueno, pues deja ciertos campeones, ciertos ganadores que mejoraron y acertaron con sus contrataciones. Hay otros que... Bueno, se ha dicho que los han escogido a los jugadores. Ahora tienen que llegar a los términos que ellos quieran y firmar un contrato. Nada más ha habido un solo jugador de la primera ronda que ya tiene un contrato firmado con su equipo. Y bueno, esto es obviamente lo normal porque ya los equipos ya se metieron a sus minicamps. Le llaman rookie minicamps, que es una forma en que la gente que viene de fuera de un equipo se meta a conocer el libro de jugadas de cada equipo. Entonces pues sin más preámbulo, todos son ganadores porque todos le agregan algún jugador que probablemente pueda ser un buen jugador en el futuro, y eso está muy difícil como para clasificarlo, pero hay ciertas cosas que se pudieron haber hecho mejor y otras que se hacen no tan bien, digámoslo así. Tratan de alcanzar a un jugador que tal vez no valía tanto en el lugar donde los cogieron, y es por eso que algunos equipos reciben mejores calificaciones. Los Buffalo Bills, por ejemplo, recibieron una calificación de 8. Los Delfines de Miami, una calificación de 7. Los Patriotas, una calificación de 7. Pues es que ellos no tenían a quién escoger en la primera ronda, y creo que eso fue parte de lo que pues hizo que no tuvieran un buen draft. Recordemos también que ellos querían el mismo jugador que Dallas escogió en el número 34. En su segunda ronda ellos querían escoger a ese jugador, pero pues ya no estaba disponible para ellos. Los Jets tuvieron una calificación de 8. Los Ravens tuvieron una calificación de 9. Los Bengalis una calificación de 8. Los Browns una calificación de 8, que salieron con 14 nuevos jugadores después de estar vendiendo su puesto. Ellos tenían originalmente el puesto número 2, y al dárselo a las Águilas de Filadelfia consiguieron muchas selecciones más en este año, y otras para el siguiente año y hasta para el 2018 en las primeras rondas. O sea que serán muy beneficiados de cambiar ese puesto con Cleveland. Nada más esperemos que si es un jugador estrella el que se fue con las Águilas de Filadelfia, entonces a los Browns se van a dar un tiro en la cabeza, porque pues ellos han tratado de hacer lo mismo los últimos 2 años y no les salió, y decidieron que este año no iban a tratar de conseguir a un jugador de mariscal de campo en las posiciones de lujo. Entonces la calificación de los Browns es 8. La calificación de los Steelers, de los Acereros, es una calificación de 7. Los Tejanos de Houston, una calificación de 6. Los Indianapolis Colts, los Potros, una calificación de 9. Los Jaguares son uno de los equipos, bueno, estos dos, los Colts y los Jaguares, pero sobre todo los Jaguares, con una calificación de 9, tuvieron un muy buen draft. Aparte de haber escogido a Miles Jack y a Jalen Ramsey de Florida State, que era, se supone que el mejor jugador defensivo, estos dos eran los dos mejores, pues tuvieron todas sus rondas, estuvieron muy exactas a lo que ellos querían y agarraron a los mejores jugadores disponibles. Los Titanes también de Tennessee, al darle la primera ronda, la primera selección total al equipo de los Carneros de Los Ángeles, pues les dieron muchas selecciones para que pudieran hacer de todo en este draft, e hicieron muchas cosas. Ellos mismos se volvieron a meter a al grupo de los primeros 10, dando unas de estas selecciones a otros equipos para que ellos pudieran escoger al jugador Jack Conklin, que era un tackle ofensivo que bueno, se ha dicho ellos quieren defender a su quarterback, que lo escogieron ya el año pasado, y que necesitan ahora sobre todo correr mejor la bola. Ya consiguieron a DeMarco Murray de las Águilas de Filadelfia y esperan tener un mejor año corriendo la bola de esta forma. Tiene una calificación de 9. Los Broncos tienen una calificación de 6 después de que hicieron una buena lucha por conseguir a Paxton Lynch en la primera ronda. Pues nadie va a saber qué tan bueno es Paxton Lynch hasta dentro de un par de meses o años. Entonces pues si es un buen quarterback, le dieron justo en la cabeza al problema, pero si no, perdieron mucho tratando de meterse en ese puesto para seleccionarlo. Los Kansas City Chiefs, los Jefes, tienen una calificación de 8. Los Raiders tienen una calificación de 7. Los Chargers tuvieron uno de los mejores drafts este año con una calificación de 9. Aparte de tener a Joey Bosa, el ala defensiva de Ohio State, pues tuvo muy buenos, escogió un centro en la tercera ronda de USC, también un ala cerrada que se llama Hunter Harry de Arkansas en la segunda. Entonces tuvieron muy buenos jugadores en general. Otro equipo que tuvo un muy buen draft fueron los Cowboys de Dallas. Los Vaqueros tuvieron, hicieron mucho ruido con sus dos selecciones. Al principio escogieron a Ezekiel Elliott, que se espera ser una estrella naciente en la NFL. Ya se le está comparando con otros corredores de antaño. Y dicen que puede ser mejor que cualquier corredor que haya salido de la universidad en los últimos 10 años. Veremos cómo le va. Pues tiene unos zapatos grandes que llenar. Ahí jugó Emmitt Smith y recordemos que es el corredor con más yardas. Tiene ese récord todavía. Y bueno, es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos para los Cowboys. Y bueno, en la segunda parte, pues ya saben, escogieron a Jalen Smith, que es un apoyador de Notre Dame. Y puede ser muy bueno. Tal vez juegue un par de partidos en el 2016, pero lo más seguro es que regresará hasta el 2017 y hasta entonces podremos ver qué es lo que pasa con este jugador. También escogieron en la última selección que ellos tenían a un jugador de baloncesto, a Rico Gathers, que siendo en la sexta vuelta no era muy costosa y lo van a intentar transformar en un tight end. Ya veremos lo que pasa. También puede ser que juegue a la defensiva. Es un experimento. Entonces la calificación para los Vaqueros es 9. Los Gigantes tienen una calificación de 8. Las Águilas de Filadelfia una calificación de 6. Y esto es porque pues obviamente dieron todo, casi todas sus selecciones para tener a Carson Wentz. Y todavía no sabemos si va a ser el jugador prototipo que ellos quieren de quarterback. Recordemos que tiene todos los elementos físicos para ser un gran quarterback, pero pues hasta que empiece a ver el tipo de competencia en la NFL, pues no vamos a saber cómo le va a ir. La calificación de Washington, de los Redskins, es 9. Tuvieron muy buen le dieron a todas las necesidades que ellos tenían y pienso que con la contratación del cornerback Norman de Carolina, de las Panteras, pues han llenado todas sus necesidades más importantes. Entonces por eso les dieron un 9. Entonces los Osos tienen una calificación de 8, los Leones de 7, los Packers de 7, los Vikingos de 8, los Halcones de 6, las Panteras de Carolina un 5, los Santos una calificación de 5, los Bucaneros una calificación de 8, en el oeste los Cardenales una calificación de 7, los Carneros una calificación de 6, por lo mismo de que dejaron ir a muchas selecciones por un solo jugador, los 49ers una calificación de 5 y los Seattle Seahawks una calificación de 8. Y como les está diciendo, todas estas calificaciones pues no deciden nada porque pues nadie sabe cómo van a reaccionar las selecciones hasta que empiecen a jugar. Bueno, pues eso es todo por la NFL. Vámonos rápidamente a los playoffs de la NBA, el básquetbol de primer nivel de Estados Unidos. Como sabemos, ya empezaron las series de campeonato. Bueno, las series divisionales les llaman, que es los cuartos de final para ellos. Y pues ya muchos equipos que ya jugaron dos partidos y todo comenzó el jueves, donde déjame ver, el sábado las Espuelas de San Antonio le ganan 124-92 al Thunder de Oklahoma City y con esto pues empezaban ganando su serie 1-0. Después el Miami Heat le gana 106-73. Esto era en la primera ronda. Y con esto le ganan la serie a los Charlotte Hornets. Con un marcador de 106-73. Una paliza. se metieron, pues ganaron su serie 4-3, o sea que se fueron al último partido, al juego 7. En otro partido que comenzaba ya la ronda divisional de playoffs para Golden State Warriors, le ganaron 118-106 a Portland. Y ese mismo día los Toronto Raptors ganaron su serie 89-84 a los Pacers de Indianapolis. El lunes los Hawks jugaron contra los Cavaliers y los Cavaliers de Cleveland le ganan 104-93 a los Hawks de Atlanta. Después, en otro partido, los Thunder de Oklahoma le ganan 98-97 a las Espuelas y ponen su serie 1-1. Eso fue el lunes. El martes, Miami le gana 102-96 y con esto comienza su serie ganándole 1-0 a los Raptors. En otro partido de ese día, el Golden State Warriors le gana 110-99 a Portland y con eso se pone 2-0 adelante del equipo de Portland. Hoy jugó un partido, los Cavaliers le ganan 123-98 a los Atlanta Hawks y con esto ponen su récord de 2-0 enfrente del equipo de Atlanta. Bueno, pues esto es todo. Los partidos que se vienen, por ejemplo, mañana va a jugar Miami contra Toronto por el juego número 2 de esa serie. Y el viernes jugaría Cavaliers contra Atlanta en el juego número 3. Y las Espuelas de San Antonio jugarían contra Oklahoma City en una serie que va 1-1. Ahorita en ese momento jugarían el juego número 3 en esa serie. El sábado ya sería Golden State Warriors contra Portland en una serie que ellos van ganando 2-0. Bueno, pues eso es todo por la NBA, que ya llegó a estas fases, digámoslo así, que ya nada más son las conferencias, son las semifinales de conferencia, porque de aquí van a salir la final de conferencia, que son los 4 mejores equipos de la NBA en cada conferencia, 2, ¿no? Bueno, pues vamos a lo que es la Fórmula 1, la Fórmula 1 que se está poniendo muy emocionante, bueno, emocionante para los que les gustan ver a los pilotos competir, porque la verdad Nico Rosberg está barriendo con todos, gana otra vez, ganó el premio ruso y con esto pues lleva 100 puntos de 100 puntos, lleva 4 carreras que gana y con eso pues la máxima cantidad de puntos posibles en esas 4 carreras, que son 100. Y su competidor más cercano, el corredor Lewis Hamilton, que también es compañero de equipo, tiene 57 puntos. Está en segundo puesto. Casi le lleva 43 puntos de diferencia al segundo lugar. Entonces, cuidado con Nico Rosberg, no lo para nadie. En esta carrera, pues llegó a primer lugar, seguido por Lewis Hamilton en segundo. Obviamente los dos son Mercedes GP, son del equipo de Mercedes. En tercer lugar llegó Kimi Raikkonen de la Ferrari. En cuarto llegó Valtteri Bottas, Williams. En cuarto, Felipe Massa de la Williams llegó en quinto. Fernando Alonso de la McLaren llegó en sexto y así suma sus primeros puntos de la temporada. Kevin Magnussen de la Renault llegó en séptimo. Romain Grosjean de la Haas F1 llegó en octavo. Y nuestro Checo Pérez llegó en número 9, el noveno puesto en su Force India. Y en el último puesto para sumar puntos, Jenson Button de la McLaren llega en el décimo puesto. ¿Qué te parece Jenson Button, que tanto decías de Sergio Pérez te gana el puesto? Y con esto pues le deja a Jenson Button, creo que nada más ha sumado un punto esta temporada. Pero bueno, otros que fueron retirados, que no terminaron la carrera. Sebastian Vettel, por ejemplo, no pudo terminar la carrera. Nico Hülkenberg y otros dos se quedaron afuera. Los que sí completaron pues fueron Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jr., Jolyon Palmer. Carlos Sainz Jr., me parece que este es el hijo de el Sainz, el millonario mexicano, pero no estoy seguro. Después viene Marcus Ericsson, Daniel Kvyat, Felipe Nasr y Esteban Gutiérrez, el otro mexicano, en el puesto número 17. Pues viene Pascal Werben. Y dejen de contar, esos son todos los jugadores, todos los corredores que terminaron la carrera. Con esto las posiciones son las siguientes. Los que tienen puntos nada más: Nico Rosberg con 100, Lewis Hamilton con 57, Kimi Raikkonen en tercero con 43, Daniel Ricciardo 36 puntos, Sebastián Vettel en quinto con 33, Felipe Massa sexto con 32, Romain Grosjean con 22 en séptimo, Daniel Kvyat en octavo puesto con 21 puntos, Valtteri Bottas con 19 puntos en noveno. Después viene Max Verstappen con 13 puntos en décimo puesto, Fernando Alonso con 8, como les decía, en décimo primero, Hülkenberg con 6, Kevin Magnussen con 6, están empatados en décimo segundo, décimo 14, Carlos Sainz Jr. con 4 puntos y Sergio Pérez con 2 puntos en décimo quinto. Jenson Button, como les dije, con un solo punto está en décimo sexto, empatado con Stoffel Vandoorne. Y todos los demás, los otros competidores no tienen ni un solo punto. Pues ojalá y puedan empezar a sumar, porque pues sí, Carlos Sainz Jr. no es relacionado para nada al señor Carlos Sainz. Por lo visto es nacido en España, entonces pues ya con eso me queda claro que no es relacionado. Pues eso es todo por el día de hoy. Todo esto fue lo mejor del deporte. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Si tienen cualquier tema que quieran tratar conmigo, me pueden encontrar en la pestaña Contáctanos en www.sexyloveradio.com. Ahí encontrarás alguna liga para que nos envíes email. Envíaselo a Rabbit o para Rabbit. Y estaré seguro de leerlo y dar tu opinión al aire. Esto fue lo mejor del deporte. Quédate en sintonía de Sexy Love Radio y buenas noches. Escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Forget you. Forget you.